automático con nopales automáticos con sus charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético con marías psicotrópicas, tragafuegos supersónicos y su boca casi costera. Era un gran tiempo de híbridos, de la medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Ahí está, eso fue el inicio de... Ahora, espérense tantito. El inicio de este su programa, Tiempo de Híbridos. Aquí el día de hoy, día martes. Martes 5 de mayo. El día de hoy, martes 5 de mayo, vamos a tener un programa, bueno, los martes vamos a hacerlo como... de forma institucional, vamos a hacerlo de son cubano. Así es de que el día de hoy vamos a tener son cubano. Si les late, chido, si no, pues ni pex, porque de todos modos lo vamos a hacer son cubano. El día de hoy vamos a tener a una banda de son cubano, de puro puro viejito, se llama Los Jubilados. Esta banda de son cubano, de puro viejito, de ¿cómo se llama? De rolas acá viejitas de aquella época de son. Entonces, vamos a tener ese programa el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y además decirles que este es el programa número 22 que estamos haciendo ya de manera consecutiva con la ayuda del Facebook Live. Entonces vamos a estamos haciendo como el conteo, porque bueno, pues también de esa forma estamos subiendo los distintos programas de radio que estamos realizando desde que empezamos. Ahora sí, desde hace como 20, porque se nos han volado creo que dos programas. O sea, tendríamos como 23 ya programas de radios ya con el Facebook haciendo estos enlaces en vivo y bueno, pues grabando el programa para que ustedes posteriormente los puedan escuchar. Bien, pues este es el programa Tiempo de Híbridos y el día de hoy vamos a tener a Los Jubilados. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la banda que ya anda por ahí conectada. Y enseguida mandamos los saludos correspondientes. Por lo pronto vamos a escuchar y nos vamos a ir ya con la banda que tenemos el día de hoy de son cubano, que son los Jubilados el día de hoy. Así es de que vamos a escuchar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la dueña de mi amor y de mi corazón que late fuertemente? Hasta hoy no he vivido el romance que se ha desvanecido. ¿Cuál será mi destino? ¿Quién será la que me quiere a mí? Lo que estoy por saber, si existe que te mudo. No hago más que pensar y sufrir, si no encuentro ese amor, mejor fuera morir. Thank you. Estuvo esa rolita que se llamó ¿Quién será? Y el día de hoy tenemos a esta banda de son cubano, Los Jubilados. Para toda la banda que nos está escuchando y nos está viendo por medio del Facebook Live, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues les comentaba que hoy es el programa número 22, no me acuerdo si es el 21 o 22, pero es el que estamos haciendo ya después de, bueno, de que empezó este choro de la pandemia. Hemos empezado, como a los 2 semanas casi, hemos empezado a hacer programa de radio y lo estamos grabando y aparte lo estamos transmitiendo en vivo. La ventaja que tenemos es que pues lo pueden ver también ustedes, los que nos ven por Facebook Live, nos pueden ver en el momento que estamos transmitiendo el programa, y eso también es bastante chido porque pues hay una comunicación ahí con la banda que está viendo la transmisión del programa y mandando saludos y todo este rollo, ¿no? Así más o menos opera el rollo. El día de hoy vamos a tener a esta banda. Decía que ya los martes los vamos acá como que a institucionalizarlos como martes de son cubano. Entonces todos los martes vamos a poner una rolita de son cubano para toda la banda. Vamos a tener un programa de son cubano. Igual y podemos meter más bien, a lo mejor hasta ¿cómo se llama esto? Canto, ¿no? Canto nuevo del llamado cubano, que ya hemos hecho, ¿no? Algunos programas de estos. Pero bueno, recientemente ahora con la intervención del Facebook Live no lo hemos hecho. Así es de que bueno, pues también vamos a hacer algunas cosas sobre este sentido. Y bueno, pues íbamos a mandar saludos. Saludos, ya mandamos ahí las invitaciones a las distintas cuentas, que son muchas. Bueno, son algunas. Bueno, nada más hay dos gentes, bueno, los que les dieron like, pero hay más banda ahí conectada. Está el buen José Juan Santos, chido. Al buen Juancho, al Juan allá en Puebla, chido, un abrazo a toda la banda poblana. También está mi hermanita Lulú Nicasio, chido, gracias, que está ahí pendiente. Y bueno, dice, hola, chido, gracias, vamos a estar aquí hasta, bueno, hoy llegamos un poquito tarde, pero vamos a estar una hora, haciendo el programa, porque también es la hora que nos da el Facebook. Entonces, vamos a estar por aquí una oreja, haciendo este programa de Son Cubano el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, que es el día martes de Son Cubano, el día martes 5 de mayo. Vamos a escuchar otra rolita más de estos carnales de los jubilados, y esta se llama Suavecito. Suavecito. Una linda sevillana le dice a su marido: me vuelvo loco, chiquito, por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito, el son es lo más sublime para el alma divertida. El son es lo más sublime para el alma divertida. Debiera de morir como buena no lo es. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. Thank you. suavecito, nena. Una linda sevillana le dice a tu maridito, una linda sevillana le dice a tu maridito, le mueve el ojo chiquito con la música cubana, mamá. Suave, nena, suave, suavecito, nena. Suave, nena, suave, suavecito, nena. Ahí tuvo esta rola que se llama El Suavecito, pero la neta no tuvo nada de suavecito. Está bastante movidito la rola de estos carnales de los jubilados el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, dedicado al son cubano el día de hoy. Y estuvimos escuchando a estos carnales, o vamos a estar escuchando a estos carnales que se llaman Los Jubilados de Cuba. Así es, y bueno, también queremos mandar saludos a la banda que anda allá en otras cuentas del Facebook, que ahorita estuvimos haciendo los enlaces en las distintas cuentas que tenemos. Por ahí está mi querida Paz Granados, chido, gracias a Pasita que anda por ahí. También está el Chucho, el otro carnal del Juancho, Chucho Nicasio, saludos al Chucho. Y también está por ahí el Lelio Julián Argota, chido, gracias a toda esa banda que está por ahí conectada. Y bueno, pues les comento que estamos también tratando de echar a andar teníamos una cuenta ahí de amigos, que la tenemos ahí olvidada, que se llama Tiempo de Híbridos, que es el título del programa de radio, así se llama, Tiempo de Híbridos. Entonces lo estamos echando a andar otra vez, porque lo teníamos ahí como olvidado, teníamos ahí la cuenta. Entonces estamos mandando las invitaciones a la banda, y espero que, bueno, pues ustedes puedan ahí darle el me gusta, pues, desde ahí también transmitir desde Tiempos de Híbridos, y también desde la otra cuenta que tenemos de Sublevarte Radio, que ahí sí ya estamos transmitiendo de manera continua, ¿no? Pero bueno, pues ahorita estamos utilizando también las otras cuentas, las cuentas personales, para que darnos a conocer, y bueno, pues posteriormente que también nos sigan en nuestra página de Sublevarte Radio y la página que tenemos de Tiempo de Híbridos. Esa es la invitación que queríamos hacerles. Y bueno, hay otras invitaciones más que son así como nada más de escuchar, ¿no? De ir a un lugar, ¿no? Sino de escuchar la música que ya tenemos ahí. Bueno, tenemos un trabajo de más de 10 años haciendo radio por internet. Entonces, algunos programas los hemos venido grabando. Entonces, tenemos un buen de programas. Tenemos, no sé, unos 300 programas que hemos hecho de radio. Entonces, muchos de los programas los tenemos allí en esta página que se llama Sublevarte Radio. Se tienen que meter y, bueno, ahí ir a las imágenes y escogen, tenemos ahí las distintas imágenes de los programas de radio que hemos hecho, y ya nada más le dan al que ustedes deseen de todo este vorágine de programas que tenemos, y ya nada más le dan el clic para que empiece a escucharse el programa. Entonces eso también lo queremos hacer en lo que corresponde a esta parte que tenemos, otro espacio que tenemos dentro de Facebook, que se llama Tiempo de Híbridos. Y bueno, eso lo vamos a hacer pues con el apoyo de todos ustedes. Cuando se les mande la invitación, pues le ponen que sí, que sí, sí les late, ¿no? Bueno, ese es uno de los anuncios. El otro anuncio lo hago en el siguiente corte. Bueno, vamos a escuchar, yo no sabía que estos cuates son los chidos de una rola que es muy famosa. A ver si la encuentro rápido, porque como subí muchas rolas así a lo de rápido, porque pues ya estábamos sobre el tiempo. No la veo. Ching. No la encuentro, pero ahorita a ver si la encuentro. Y son los creadores de esa rola que es super mega famosa. Super mega famosa. Así es de que, bueno, vamos a escuchar la guapachanga. Esta rola se llama La Guapachanga, y son los Jubilados de Cuba el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. La guarapachanga se fue de bailar, la guarapachanga se fue de gozar, la guarapachanga se fue de bailar, la guarapachanga se fue de gozar. Si ellos quieren estar a casa de mamá Inés, el rapiche saque guarapo para el café. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar, la guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café, en Cuba se da la caña porque Cuba rica es. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar, pachanga, se puede gozar. Si quiere fumar tabaco, si quiere tomar café, dale la vuelta al trapiche, igualito a mamá y le. Se puede pachanga, se puede bailar. Abuela pachanga, se puede gozar. Abuela pachanga, se puede bailar. Abuela pachanga, se puede gozar. Ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café. Como cubano recuerdo a la vieja mamá y de. Abuela pachanga, se puede bailar. Abuela pachanga, se puede gozar. Abuela pachanga, se puede bailar. Abuela pachanga, se puede gozar. Abuela pachanga, se puede bailar. Abuela pachanga, se puede gozar. La buena pachanga es para gozar. La buena pachanga es para bailar. La buena pachanga se puede bailar. La buena pachanga se puede gozar. En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café. En Cuba se da la caña porque Cuba rica es. La buena pachanga se puede bailar. La buena pachanga se puede gozar. Si quieres fumar tabaco, si quieres tomar café, dale la vuelta al trapiche, igualito a mamá y le. La buena pachanga se puede bailar. La buena pachanga se puede gozar. Thank you. tal? Esa rola está de pelos, Guapachanga, Guapachanga. Y fue esta banda que se llama Los Jubilados, Los Jubilados, banda de son cubano el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Espero que le estén disfrutando y que estén bailando también, así como yo ando acá también bailando, porque sí está bastante chido el rollo aquí de la bailada. Están también, bueno, ya llegó más banda. Espérenme tantito porque todavía no, es que le puse a otra que no era. Para mandar saludos mientras abre este, y abrió. Bueno, mientras abre este, por ahí anda mi querida amiga Lorena Miranda, chido, gracias a mi Lore, que anda por ahí también escuchando el programa, chido, gracias Lore. También por ahí está mi querida Betty la Rat, Betty la Rat, nada más y nada menos. Saludos a la Betty, chido, qué bueno volver a verte por ahí en este rollo de las redes sociales, que no te había visto ya. Bueno, saludos a Betty, que bueno, es una excelente fotógrafa también. Kumbalas también anda por ahí. Más bien Kumbala SMT. Será Smith. Kumbala Smith. Y bueno, acá donde estamos transmitiendo en nuestra cuenta está por ahí Weird Chine. Saludos a Weird Chine. También está Nicas Hernández, que creo que es la Pecos. Saludos también a la Yose. No, Yose, no. Jenny. Jenny, saludos a la Jenny. También está Minerva La Morena. Saludos a la Mine, que también ya nos está siguiendo cada rato. Por todos lados donde andamos haciendo el programa. Igual el compa Lelio también, chido, gracias, carnal. También pues ahí está el Cali, chido. El Cali, Calitzi Nicasio, también anda por ahí. Y Deyanira, toda la familia. Chido, gracias también a la Deya. Saludos. Creo que también estaban mandando saludos. Bueno, Lorena, Mine, Minerva y Deyanira, sí. Bueno, son los que andan mandando ahí saludos. Ya mandamos saludos a toda la banda, y a la banda que también anda en las otras cuentas del Facebook, donde también estuvimos posteando. Ah, por cierto, a la Pecos nos replicó el asunto, chido, gracias a la Jenny, que nos replicó y puso "¡Hoy son cubano!". Chido, gracias. Y bueno, la otra la otra era, ya que se me olvidó. Hijo. No, la otra era otra cosa que ya se me perdió otra vez por estar acá en la emoción. Bueno, ahorita se las menciono, la otra noticia. Bueno, es sobre un espacio que donde podemos estar transmitiendo todos los programas de radio de manera así consecutiva. Y y está funcionando a las 24 horas el día. O sea, es una locura eso, porque van a estar escuchando el programa Tiempo de Híbridos las 24 horas del día. Y eso es bastante loco, y es bastante así como que así como que a lo mejor van a quedar peor de que si estuvieran encerrados, como ahora lo estamos, ¿no? Bueno, ahorita les voy a dar la dirección, chido, de dónde pueden ustedes localizar esa dirección. Y también ahí pueden escuchar todos los programas de radio que tenemos. Ahí hemos subido ya bastantitos, no recuerdo cuántos, pero sí son bastantitos. Y esa dirección está sonando las 24 horas al día. No solamente los programas de radio, sino también estamos subimos algo de música, diferente música variada, pero también están todos algunos de los programas que hemos subido a la radio. Ya está cayendo por acá un pequeño una pequeña lluvia cañona. Espero que no se nos vaya la luz, porque luego así sucede. Le vamos a cerrar tantito acá la ventana. Luego cuando llueve muy cañón, va Le Chorizo la transmisión, entonces espero que no suceda y que podamos continuar con la transmisión en Facebook Live y también que no se nos vaya la luz. Vamos a escuchar otra rolita de ya teníamos aquí la canción. Ellos son los creadores de esta canción que se llama Cachita. Óyeme, Cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente que se volvió el sol. Óyeme, Cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente. Se rompe, ya le gustó las maracas, y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte aquí el francés y también el alemán, y también el finlandés, y hasta el musulmán. Y si bailas un minué, se te mete el alboroto, para que se vuelva loco hasta japonés. La chita es alborota, y ahora baila y cha, cha, cha. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo, lindo, lindo para gozar. Papá, salgo ronca, y ahora baila y ya, ya, ya. Esta negrona sí, caballero, pero mira sí, que le falta. Papá, salgo ronca, y ahora baila y ya, ya, ya. la gota, la rumba, pero hasta la gota. Ay, para gozar, para bailar, mamita linda, ven a gozar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa rola estuvo súper chida, ¿no? Le vamos a cerrar tantito porque sí se oye muy gacho las el timbreteo de las gotas de lluvia. Espérenme tantito. Ya, ahora sí, es que sí se oye muy cañón lo de la lluvia. Está cayendo una tormenta bien chida por acá de este lado. No sé allá de aquel lado si esté lloviendo o por sus rumbos esté por allá lloviendo, pero acá está cayendo una pinche llovizna marca llorarás. Espero que no se vaya la luz ni que tengamos un corte de energía, del internet, porque entonces sí ya va a valer chorizo. Lo bueno es que ya vamos así como que ya más de la mitad del programa y eso es lo más chido. Bueno, lo que les quería mencionar es que estamos ahí como en una plataforma, espacio de radio a nivel internacional. Esta opción que nos da una página que se llama Zeno Radio con Z, zenoradio.fm, y ahí ustedes le pueden meter, dice http://:// zeno.fm/ diagonal, y ya nada más le ponen sublevarte y diagonal, pero así radio, y ahí ya les da nuestra opción que tenemos ahí, donde estamos transmitiendo ahora sí que las 24 horas al día. Si no se han cansado con una hora de escucharme, pues ahí lo pueden escuchar también, y pueden escuchar las 24 horas al día, los distintos programas de radio que tenemos por ahí. Entonces, si quieren ahí también apuntarlo, de todos modos ahorita lo vamos a poner aquí, o al terminar el programa le vamos a poner ahí el link, que es zeno.fm/sublevarte/radio. Ahí ahí vamos a estar y estamos transmitiendo, bueno, se está transmitiendo ahí los programas continuamente las 24 horas al día. Así es de que ahí también pueden escuchar todos los programas que hemos estado haciendo y algunos otros más que ya habíamos hecho con anterioridad. Bueno, ese era uno de los anuncios el otro anuncio que teníamos que dar. El otro, bueno, pues ya saben, que siempre hacemos, de ya tener cuidado, porque según esto ya estamos en los días más cabrones de la de la pandemia esta del COVID. Entonces aquí en esta semana, bueno, no sé si esta o la otra, creo que es a partir del 10, ¿no? O antes del 10 o después del 10, no sé, pero en estas fechas, la siguiente semana, según, es lo más cabrón que se espera con la cuestión de esta enfermedad, de esta pandemia que tenemos en el país, bueno, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Entonces son las fechas más difíciles que los científicos o los investigadores de esta situación nos han dicho desde hace ya un tiempo, nos vienen diciendo que estas fechas son las más difíciles. Entonces, pues yo creo que ahora sí hay que cuidarnos mucho más. Ahora sí hay que hacer más caso, porque yo he visto que hay mucha banda que le vale chorizo. Y entonces, ahora sí hay que cuidarse, porque realmente es cuando el contagio va a estar más difícil y más cañón. En las calles, en centros, donde se concentra la mayor, mucha gente, ¿no? Puede ser en la central camionera, o bueno, ya hasta los mercados ya ya cerraron algunos. Bueno, por aquí ya muchos mercados han cerrado, precisamente porque no quieren esa concentración de gente no quieren concentrar gente en un solo espacio. Entonces ahora sí, la situación sí es más difícil. Así es de que, por favor, carnales, cuídense, ahora sí, cuídense más, ¿no? Esta sería la recomendación, ya saben, ponerse su tapabocas, su cubrebocas, y sus guantes, si es que van a salir van a en transporte público, pues tienen que también ahí tomar más medidas, más estrictas, pues, porque pues agarras que el tubo, que a esto, que aquello y esto, pues mucha gente también hace lo mismo, y uno no sabe qué pex, ¿no? Si tiene esta cosa del COVID, pues ahí ya es una, es el contagiadero, ¿no? Entonces ahí está la situación, carnales, cuídense mucho, porque estas semanas sí son las más difíciles para esta situación del contagio del COVID. Bien, dicho lo propio, vamos a la música. ¿Qué les pareció esta rola de La Cachita? Las rolas de los jubilados son así como maratónicas, no son como otras rolitas, sino son como rolas de 5 minutos, 6 minutos y hasta 7 minutos. Entonces, vamos a tratar de poner las más leves, para que no nos colguemos tanto, ¿no? De esta situación. Dice Juramento. Vamos a escuchar esta rolita que se llama Juramento, y son los jubilados de Cuba el día de hoy. Son cubano en tiempo de híbridos. Sublevarte Radio. Por tus amores, hierba y salteria, hasta la sangre que hierve mi salteria, de tu rigor, de mi vigor me sale, y hacia el hombre agarrar las cadenas, yo te juro. Ya quería ahí adelantarse el rollo, pero bueno, nada más era esa rola. Y bueno, ¿cómo se llamó? Ya se nos perdió la rola. Bueno, son los jubilados el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, ya nos estamos retirando, gracias a toda la banda que estuvo presente, que son ya estamos sobre el tiempo, no nos vaya a ganar el rollo del fix. Queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente. Ahí estuvo Weird Chime, también estuvo el buen Juan José Santos, chido el Juancho. También llegó por ahí Susi Nicasio, saludos a la Susi, toda la banda de allá de Tolux, saludos a toda la banda de Toluca. Lulú Nicasio Granados, chido carnalita, un beso y un abrazo. También a Nicas Hernández, chido Pecos, gracias. También por allí estuvo Minerva Lemurine, también Lorena Miranda, no es cierto, saludos a Lore también, el buen Cali Nicasio y Deya Nicasio también, toda la banda. Y acá en los controles, no, en los saludos, bueno, estuvo Lulú, Lore, Minerva, Deya, también está el Gokstar Sarabia, ya estoy cambiando de nombre, también Nicas Hernández también, todos saludos a toda esa bandita. Y bueno, también del otro lado, en las otras cuentas que también subimos, por ahí está, espero que todavía ande por ahí, mi querida Paz Granados, también prima, el buen Chucho Nicasio también está por ahí, el buen Chucho de allá de Puebla, Lelio Julián Argota, también chido, gracias, a Lore Miranda, que bueno, ya también la mandamos saludar, mi querida Betty Lerat, saludos a la Betty, chido, y el Kumbalas Kumbala Smith and Hueso, chido, gracias a toda esa banda que el día de hoy estuvo presente aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, nos vamos a despedir con una rolita más de esta banda de son cubano, Los Jubilados. Y bueno, pues nuevamente la recomendación que siempre hacemos, cuídense carnales, de verdad esta situación es difícil, pero si la banda se cuida, la banda sale adelante, así que no hay bronca, mientras nos cuidemos no hay purrum. Vámonos con una rolita más de Los Jubilados y con esta ya nos despedimos, ¿no? Hace rato lo que escuchamos fue Juramento. Es que estábamos escogiendo puras rolitas que no sean así muy largas, porque sí, las rolas de Los Jubilados ahora sí que son largas. Entonces vamos a poner la El Che Chaquetón, así se llama, El Chaquetón, a toda la banda chaquetona que nos escucha. Esta rola va para todos ustedes, El Chaquetón. Ay, man, qué rico. para gozar. Mis ricos son que tiene que poner el chaquetón. Para bailar, qué rico son, que tiene que poner el chaquetón. Caballero como gozo, pero mira mis ricos son. Para bailar, qué rico son, que tiene que poner el chaquetón. Guantánamo, que si se chaquetón. ¿Dónde está la novia mía? Chaquetón. Guantánamo, que si se chaquetón. ¿Dónde está la novia mía? Chaquetón. Ella se llama María. Chaquetón. Y gozaba en el hotel. Chaquetón. Para bailar, qué rico son. Se tiene que poner el chaquetón. Caballero, como gozo, mi rico son. Se tiene que poner el chaquetón. Para bailar, qué rico son. Se tiene que poner el chaquetón. Ahí estuvo la rola del chaquetón a toda la banda chaquetona que nos está viendo. Esa rola va para todos ustedes. Va para todos ustedes. Saludos a toda la banda. Ya nos despedimos. Recuerden que mañana a partir de las 7 de la noche vamos a tener otra vez un programa más de Tiempo de Híbridos. Así es de que los esperamos a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que nos está viendo y nos está escuchando. Así es de que, bueno, cuídense, carnales, y con esta rola nos vamos con otra rolita más de estos carnales que se llaman Los Jubilados, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar, no sé en cuál cuenta, pero vamos a estar mandando las invitaciones correspondientes. Así es de que nos vamos con esta que se llama El Wow, Los Jubilados. Porque que toque el wow, hey, que toque el wow.